Dialoga. Considera estas preguntas para conversar. Recuerda la última vez que te sentiste desanimado. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué estabas desanimado? ¿Qué haces para superar los momentos de desánimo? ¿En qué sentido el desánimo puede constituir una motivación? ¿Cuál es la responsabilidad del individuo respecto a la moral del grupo? ¿Quiénes están exentos de esta responsabilidad? ¿Qué pueden hacer los líderes para elevar la moral de la iglesia? ¿Las distracciones de tus objetivos son un problema social o espiritual? ¿Cómo puede el liderazgo aumentar el grado de compromiso y la generosidad en los esfuerzos? ¿Cómo podemos velar y orar en nuestra vida diaria de forma práctica? ¿En qué aspectos de tu vida es necesario ejercer el principio de la cooperación divina? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! Brilla cual luz.